Fabio Demti, y bueno, vamos a charlar un poco con Fabio, cuál es su sensación, digo, en medio de toda esta historieta, se jugó un partido, Quimsa lo ganó, es líder invicto. Fabio, bienvenido a Uno Contra Uno Radio, ¿cómo te va? José Montesano, Matías Traversa, te saludamos, ¿todo bien? Bien, José, Matías, muy bien, la verdad que bueno, contento por haber ganado el Clásico, por haber empezado como empezamos, y bueno, tratando de entender que es el comienzo, pero mejor que haberse sido de esta manera. Sí, yo ayer lo charlaba y decía, lo tuvimos a Matis antes y Ariel Pau, un poquito de suerte trae este programa, pero solo un poco. Uno fue la figura y el otro el goleador, y Pau no quiso usar los calzoncillos rojos que usaba de chiquito y por ahí por eso no pudo. Mejor para vos. Pero digo, era raro el Clásico porque además se jugaba en la tercera fecha, con poco rodaje los dos, ¿no? Desde algún lugar es un poco esto también que vos decís. Vos sabés que está en plena formación y en pleno trabajo. Ahora todo es mucho más fácil si gana los dos primeros y además el tercero es el Clásico y a esta altura está invicto. Sí, la verdad que es difícil por ahí de comienzo jugar partidos con tanta tensión así, con tanta responsabilidad, pero bueno, también la temporada pasada nos tocó jugar en la primera fecha, o sea, segundo partido, sí, de la liga, pero la verdad que yo noté en la preparación esta por ahí que fue algo diferente. En nosotros yo noté que cada uno de los partidos amistosos y también los rivales que nos tocó, en un torneo que jugamos con Atenas, con Sionista, después con el mismo Olímpico y Libertad, como que jugamos partidos ya que eran de comienzo de liga, los equipos a full, dando lo mejor, más allá de cuidar a algunos jugadores que venían golpeados o lesionados, todos estos equipos yo vi que jugábamos a full, y yo pensaba que podía darse una liga de comienzo donde ya se juegue bastante parecido a lo que es después la competición, cuando pasan algunas fechas, que siempre hablamos de que tienen que pasar algún número de fechas como para que los equipos estén listos. Me parece que se empezó, nosotros, para ver el partido televisado de Atenas con regatas, el segundo partido nuestro con Formosa, si bien el de anoche fue bastante más trabado, más peleado con equipo clásico, me parece que se vio un básquet bastante parecido a lo que se ve en el correr de la liga. Fabio, ¿mejoraron algunos de esos aspectos defensivos que vos planteaste en algunas declaraciones y que los propios jugadores se habían planteado como objetivo a corto plazo tras los primeros dos en Santiago, en el Estadio Ciudad, ayer contra Olímpico? ¿Se pudo meter mano y ir mejorando la historia en defensa? Sí, más allá de que todos los rivales son diferentes, me parece que ayer jugamos mucho más concentrado, como manda un partido de esto y como debe mandar en la parte defensiva. Un equipo no tiene que dar ventaja, nosotros podemos tener algunas falencias defensivas que intentamos disimularlas con acciones de conjuntos, pero además lo que nunca nos podemos permitir es regalar puntos y que no hagan puntos muy fácil, cosa que nos pasó en el primer partido en gran rato contra Formosa y en el primer tiempo contra Regata, más allá de la capacidad de los equipos y de los jugadores que están enfrente. Y ayer me parece que lo hicimos mejor. El equipo se había propuesto eso, tratar de mejorar sobre todo en la parte defensiva y también entender de que Olímpico no nos iba a hacer las cosas fáciles adelante y que íbamos a hacer un partido trabado y que teníamos que estar cómodos en ese tipo de partidos también, porque hasta ahora veníamos jugando muy suelto adelante con 90 y pico de puntos de promedio. Bueno, ayer fue un partido diferente y bueno, pasamos una de esas pruebas que nos da la competición y estoy contento por eso. ¿Pensaste en algún momento en el final, cuando restaban 2-3 minutos para que termine la historia, que se ponía, que tu equipo ponía en riesgo un trámite tranquilo que venía haciendo, donde lo estaban ganando con autoridad? A mí me parece que nunca lo terminábamos de liquidar, y eso es lo que le marcaba, que era como que sacábamos una diferencia y nosotros mismos a veces generábamos la energía o la vida del rival. No estaba bien eso, porque siempre lo teníamos a tiro y hay que cerrar los partidos. Pero sí noté todo el tiempo que dominamos el partido y que teníamos armas como para cerrarlo. Es más, pensé que se nos podía complicar un poco más cuando nos tocó sacar a Tracy y quedar sin base natural, pero el gran trabajo ahí de Matías Sández jugando, haciéndolo también de uno, junto con Buster, arreglándose, me parece que fue fundamental para mantener, aunque sea una idea, un orden, y en ese momento dije que se podía pensé que se podía complicar la noche, pero después el equipo siempre me dio la seguridad de que se lo llevaba, y en el final no, en ningún momento pensé que se nos podía escapar. El que habla en uno contra uno radio, en AM570, en Radio Argentina, Fabio Demti, el técnico de 15 a 15 ayer, ganó el clásico en Santiago del Estero, en la tercera fecha, es uno de los invictos de la zona, fue 82 a 75. Fabio, me parece que también están dejando claro algo, y más allá que va muy poquito, esto que charlaba con Matías, el promedio de gol que tienen en ofensiva, digo, es un equipo que ayer tuvo cuatro jugadores en doble dígito en el goleo. Me parece que va a ser muy complicado también Quimsa para defenderlo, ¿eh? Sí, yo también creo eso. Creo que el poder de gol es natural en la jerarquía de cada uno de los jugadores. Todavía tenemos que complementarnos más y mejor y jugar más en equipo. A veces somos como que dependemos más de las individualidades, pero también ahí pienso que el día a día es importante, ir creciendo en lo grupal. Mientras tanto, me parece que somos prácticos, y me parece que eso también es un mérito del equipo. Yo siempre destacaba de Regatas, especialmente en el comienzo de la temporada anterior, que tenía una plantilla extraordinaria, pero que además era práctico para jugar, que Martínez sabía por dónde ir en los momentos clave y que ganaban partidos así, a veces sin lucir tanto. O me acuerdo de otros equipos campeones que también logran hacer eso, que son grandes equipos y logran que en momentos que a veces las cosas no salen, hay que ponerle la pelota en la mano al más indicado. Bueno, nosotros por ahora somos un poco de eso en ataque. Creo que necesitamos mucho de que esté siempre Johnny Trace, que ahora lo tenemos con algunas molestias, qué sé yo, es muy importante para nosotros por la conducción, pero me parece que es difícil el equipo de defender. Por eso apunto mucho a mejorar en la parte de atrás. Si nosotros logramos empezar a ser mejores atrás, podemos ser un equipo bravo en serio en la liga. ¿Cómo está la enfermería? Y ahí está. Estamos intentando ver si puede volver Schoppler el viernes. Va a viajar con nosotros, está bastante mejor. Bueno, Gorostiaga todavía no lo podemos contar. Funes, que hizo un gran esfuerzo hacer, y lo destaqué mucho en el vestuario, inclusive sus compañeros, él y Trace, increíble el compromiso con el equipo, porque otro jugador espera un par de días para volver, porque no estaban en condiciones. Johnny con el tabique roto, Trace con el Funes con el hombro, y la verdad lo dieron todo, arriesgaron todo, porque podía hasta ponerse más duros de tener algún golpe en las lesiones que tenían. Pero bueno, Fernando creo que va a estar cada día mejor, lo vamos a cuidar hoy y mañana, e intentaremos que esté nuevamente dando una mano. Y después Johnny, ahí está, estábamos con algunas dudas por el tabique, porque no podemos arriesgar ahí, y también sintió una molestia en el isquio, que bueno, en este momento está terminando algunos estudios y vamos a ver, pero también estamos con dudas con él. Conociéndote y entendiendo y sabiendo que tenés mucho diálogo con los jugadores, me gustaría que le cuentes a la gente, y me agarro de algo que acabas de decir. Los jugadores demostraron mucho compromiso. En otro partido que no sea un clásico, ¿se arriesga el jugador quiere llegar a jugarlo igualmente que como lo fue la historia de ayer, que fue un clásico, un juego especial para el equipo, para la provincia? Pues es que yo creo que en el caso de estos jugadores sí. En el caso, digo, de compromiso que hemos logrado con el grupo, tiene que ver lógicamente la motivación del clásico y lo que siente en especial la gente de alrededor por estos partidos. Seguro que puede jugar en la cabeza, pero te digo que hasta los partidos amistosos, que a veces jugué con el jugador medio ahí y que dieron una mano porque saben que si no podía caerse otro, yo veo que el compromiso es con el equipo, con la situación, con que saben que necesitamos de todos, más allá del rival, y cuando no están es realmente porque no van a poder estar, si no van a estar siempre adentro de la cancha, y en eso no pienso que sea por el clásico. Igual te digo, es un partido súper especial, que los dos deseábamos ganar, que inclusive cuando jugamos en Termas el amistoso ni perdimos, nos fuimos con una bronca bárbara, pero me parece que en este caso no pasa por eso. Fabio, ¿cómo viviste la previa? Hablamos hablamos la primera media hora del programa de la gotera, del balde, de los 57 minutos de espera. ¿Cómo lo viviste vos desde tu lugar? Porque, la verdad que porque además con ansiedad, bueno, está en ese momento. Quiere que empiece, un poco ansioso, y después como que me daba lástima, la verdad, porque sé del esfuerzo que están haciendo muchas de las dirigencias, y por ahí una situación que se escapa, o llamémoslo como sea, que no tendría que haber pasado, y casi termina suspendiéndose el partido. La verdad que me daba tristeza por eso, porque era una verdadera fiesta, volvía la gente visitante. Sé que la gente olímpica está haciendo también muy bien las cosas, entonces iba a ser un paso atrás, la verdad, para nosotros, para la liga, para todos. Y bueno, por suerte se tuvo paciencia y algo pasó y pues, se pudo dar que se juegue el partido. ¿A qué hora terminó la noche del miércoles para Fabio Demti? Vos sabés que terminó casi sin dormir, estoy, porque lógicamente salía a comer algo, llovía, estaba feo, y después me puse a las 3 a ver la repetición del partido. Y fuiste. Y ya como a las 7, 6:30, 7, traté de dormir un rato, así, pero poquito, y ahora ya estamos listos como para viajar a Sunchal. Pero la verdad que con poco festejo, porque estaba fea la noche, más allá de la alegría y de disfrutarlo a mi manera, ¿no? ¿Qué fue lo distinto que te pasó después del clásico? Hoy a la mañana te cruzaste con alguno que sí, no te cruzaba, alguno que siempre sí, te cruzaba después de un clásico. Sí, pasó ya, y me llama la atención siempre en eso, Santiago. Tuve que ir al centro y, bueno, lógicamente que siempre te reconocen y algún saludo hay, a veces hasta algún comentario en los partidos cuando no viene bien la cosa. Pero en este caso fue que me... unos muchachos que estaban ahí cerca de la puerta de casa me pedían sacarse fotos, y la verdad que por ahí me da un poco de vergüenza. Claro, claro. Pero bueno, ya me pareció demasiado, ¿no? Pero bueno, estas son las cosas que se logran por el clásico, por la tele, porque todo el mundo está pendiente de este partido. Sí, hay que relajarse y sacársela a la foto. La verdad que pasa por ahí, Demti. Créame que lo entiendo. Créame que es una lucha... que me da vergüenza. Me da vergüenza, sí, me parece sí. Demasiado a veces. Sí. A veces... digo que somos, se lo digo siempre a los jugadores, que estamos bendecidos por estar en esto, por disfrutar de esto, que recibimos un buen contrato, estamos en buenos lugares, es irreal a veces, y también que a veces la gente nos da demasiado, y bueno, y hoy sentí eso también, un poquito de vergüenza por eso. Fabio, gracias por el tiempo, como siempre, un placer. Disfrute del clásico, bueno, y como bien decís vos, van a Sunchales para jugar con Libertad, así que lo mejor a disfrutar de esto, invicto, 3 jugados, 3 ganados, y después de un clásico está bueno disfrutarlo. Bueno, José, Matías, muchas gracias, la verdad que sí, vamos a disfrutarlo y a seguir, porque como yo le dije a todos, hacer es solo el comienzo, ojalá que podamos hacer algo importante en esta liga con este equipo. Abrazo, Fabio. Chau, Fabio.